Celebro esta iniciativa que no es solo de carácter estatal, es de carácter nacional e incluso de carácter mundial. Me da muchísimo gusto que haya una participación de todos los municipios, prácticamente de todos los municipios, cuando menos de los más grandes del estado.